on that road. Saludos, troloidas, bienvenidos y bienvenidas a La Caverna, un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Hoy vamos a hablar de los CIEs, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Acabé de escuchar Jimmy Cliff con la canción Guns of Brixton, la famosa canción de Los Clash, el último trabajo de Jimmy Cliff. Y lo dejamos con Ken Booth, con Tasty Groove, A Chance Must Come. Help me, I feel lonely about something, and I want to know if you ever heard about the CIA. Maybe you don't worry, or you just live your life forgetting the problems of the one by your side. Wake up today and still remember the dream. A change must come. Listen, we're talking about immigrants treated like criminals. shot into prisons for administrative faults. We need a change. Listen, brothers and sisters, someone help me. Help me, I'm so lonely about something. About the CIA, maybe you don't worry, or you just live your life. But wake up today, wake up today. Can't you see? We need a change. We need a change. Yeah, need it right now. Can't you understand? We want it. Centros de internamiento extranjeros son, en teoría, establecimientos públicos de carácter no penitenciario, donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. Se implantaron en toda Europa en función de la política migratoria suscrita en los acuerdos de Schengen en 1995. En el Estado dependen del Ministerio de Interior. Mientras duran los trámites de expulsión, estas personas pueden estar retenidas en estos centros hasta 60 días. Pero la realidad es bien distinta. Se puede definir a estos centros como campos de concentración, como los pequeños Guantánamos patrios. Su función excede de la medida cautelar orientada a la ejecución de una sanción administrativa, la expulsión. Su gestión, llevada a cabo por funcionarios policiales, destaca por su opacidad. Han sido múltiples las denuncias de las condiciones de habitabilidad, siendo común el hacinamiento, y las deficientes condiciones higiénico-sanitarias. También múltiples han sido las denuncias de malos tratos verbales, físicos y psicológicos por parte del personal policial, que constituyen medidas represivas sobre las que no existe ningún tipo de fiscalización externa que pueda vigilar estos sucesos. El verdadero objetivo de estos centros se revela como un perverso mecanismo de la gestión de las fronteras a través del miedo. Miedo a que al volver del trabajo, al salir del metro, mientras hablas con tu familia en un locutorio, o simplemente al tropezarte con un control de documentación cuando saliste a comprar, se trunque tu vida, tus redes, tu trabajo, tu pareja y tu familia, y seas conducida a un campo de concentración a la espera de que se ejecute o no la deportación. Una espera que supone forzosamente una experiencia traumática, pues será recluida bajo un régimen de internamiento que socava la idea más elemental de dignidad. Habíamos escuchado con anterioridad un precioso tema de Stranger Cool, These Eyes. Os dejamos con otro de Marcia Griffith, Don't Let Me Down. It does. Oh yes it does. Oh yes it does. And if somebody loved me like it do me, oh yes it do me, oh yes it do. He really dug me. Oh yes, he dug me. He dug me good. I guess nobody ever really dug me till he dug me. He dug me. Recordaros que estéis escuchando La Caverna, un programa de Radio Almaina. Os dejamos a continuación con un tema de Tommy McCook and the Supersonics, Mabruk. La aberración jurídica por la que se rige en estos campos de concentración permite encarcelar a una persona por un periodo hasta de un año y medio, por la mera decisión de una autoridad administrativa. Las condiciones de estos campos de concentración son propias de un régimen típicamente penitenciario, con estancias casi permanentes en las celdas y condiciones higiénicas deplorables. Os recomendamos que subáis el volumen de vuestros receptores. Ahora vamos a escuchar el testimonio de varias mujeres retenidas en el centro de internamiento de Aluche, recogidas por el programa Sin Fronteras de Radio Almenara de Madrid. En el informativo Más Voces tenemos nuevos testimonios de la difícil situación de los migrantes en el Estado español. El programa Sin Fronteras de Radio Almenara de Madrid consiguió conectar telefónicamente con varias de las mujeres retenidas en la antigua cárcel de Carabanchel. Hoy, Centro de Internamiento para Extranjeros, CIE. Muchas de las personas retenidas están en espera de ser en estos días expulsadas. Los CIEs son en la práctica cárceles de migrantes indocumentados e indocumentadas, recintos en los cuales quedan retenidas a la espera de ser repatriadas. Los testimonios que vamos a escuchar reflejan la realidad de estas personas, el nivel de sufrimiento y el tratamiento que reciben de parte de la administración española. También existe una violencia institucional, consentida aunque sea inconscientemente por la sociedad, pero que está ahí e infringe dolor a muchas personas como las que vamos a escuchar. Sus voces son desgarradoras y consideramos que hay que darles el espacio necesario para que se escuchen bien alto. Es la necesidad de tomar conciencia de lo que está pasando. Os invitamos a que escuchéis atentamente. Vamos a recordar que están en Carabanchel, en Aluche, personas retenidas por estar en una situación irregular dentro de Europa. Están allí varias mujeres juntas que quieren contar cosas. Marta, ¿qué te parece si preguntamos? Vale. Maribel. Sí, dime. ¿Cómo está ahora la ducha? La ducha está fría hoy, yo no me he bañado. Hay muchas chicas que se han ido a bañar y han salido muriendo del frío porque el agua está fría y no hay como ducharse. ¿Han puesto calefacción? Calefacción, he escuchado que la han puesto, pero se siente frío. Y las chicas ayer le quitaron casi a todas las mantas, solo le dejaron dos mantas. Hicieron una requisa por todo y quitaron todas las mantas y dejaron una y una. Y tú sabes que esas mantas no son especial para un abrigarse, eso no cubre nada. Bueno, y Maribel, ¿y qué te iba a decir? ¿Cuántas chicas están ahora en las habitaciones? En mi habitación habemos 9. Están durmiendo unas en el suelo y las otras también están a tope todas. ¿A tope? ¿Y como cuántas chicas están? Creo que como 60. ¿60 chicas están ahora? Y también escuché delante un policía que dijo que... que el respeto se gana maltratando, ¿no? ¿Cómo? Algo así. Que el respeto se gana con maltrato. Ah, el respeto se gana con maltrato en el centro. Dígale que a mí me quieren mandar. Maribel. Y aquí está una chica colombiana también que la quieren mandar. Tiene su hija que es española y también la quieren mandar. ¿Qué querríais denunciar desde ahí? Que estáis ahí retenidas desde hace ya bastantes días. ¿Qué te parece que sería importante que la gente que esté afuera pueda saber? Yo creo que deberían de nosotros que estamos aquí deberían de dejarnos fuera porque no tenemos un documento, nos tienen aquí, nos matan como que si fuéramos delincuentes. Maribel, ¿sí? Ese día que te han llevado al aeropuerto, ¿tú tenías el papel ese de...? No, a mí nunca me han dado ningún papel, ningún documento de salida, no me han hecho firmar absolutamente nada. Y yo tengo entendido que mientras uno tiene un recurso no lo pueden enviar. Ya, ¿y cómo te han tratado? Ahora esto. Ya, habla con cuidadito. ¿Cómo te han tratado cuando te han encadenado tus manos? Vale. Espera. Bueno, sigamos hablando. Ya. Creo que no pasa nada. Ya. ¿Qué te han dicho? No te escucho, hábleme un poquito más fuerte. ¿Qué te han dicho ese día cuando te han puesto las manillas a las manos? Me las pusieron muy fuerte y me dijeron que como yo tenía mi cartera y no la podía coger... Un policía me dijo que tenía que cogerla con los dientes como los perros. Maribel, tú tienes hijos, ¿verdad? Sí, eso me lo dijeron a mí. ¿Tú tienes hijos? Y que me iban a mandar esposada, cuando me mandaron a mandar con escolta esposada a Ecuador y que me iban a entregar las autoridades de mi país. Y que eso tenía, y que te iban a mandar con escoltas a tu país y que te iban a meter a la cárcel allá, ¿no? Hasta allá. Me dijeron, mañana mismo te mandamos con escolta hasta allá a tu país, vas a ver, ibas a ir como una señora, pero vas a ver cómo vas a ir ahora. Maribel, ¿y para las 60 alcanza la comida? ¿Perdón? ¿Alcanza la comida para las 60 mujeres que están ahora? Sí, la comida sí hay, pero la comida hay que comerla por el hambre. Por el hambre. Y hoy ha habido nuevos personales y están, o sea, no hay confianza en el personal de ahora. No hay cómo hacer nada. Hoy este señor está muy estricto y nos puso a hacer fila para sentarnos. Ya no nos podemos sentar pues en cualquier asiento como lo hacíamos, ya no. Hay que ponerse de la fila del fondo y poniéndonos de cuatro en cuatro. Porque no alcanzan las mesas, ¿no? Sí. ¿Y qué más te iba a decir? ¿Ahora cuánto tiempo están hablando por teléfono a sus familias? 10 minutos. Yo ahorita estoy hablando con ustedes porque he hablado con las chicas para que me den el tiempo para poder hablar. Ya. Oye, Maribel, ¿y te alcanza el tiempo para hablar a tu casa? ¿A mi casa? Sí, a tus hijos. No, ¿cómo me va a alcanzar? Si 10 minutos que uno habla es volando, porque no hay tiempo, porque son 3 cabinas y la cantidad de mujeres que hay, ¿qué va a alcanzar? No alcanza para nada. Maribel, si tú tuvieras que describir en estos momentos cuál es la situación dentro de un centro de internamiento, si tuvieras que justamente tener esa posibilidad de contar, ¿qué nos dirías? Yo les diría que por favor nos ayudaran y nos dejaran, nos sacaran de aquí, de este sitio, porque esto no es para vivir. Esto es un infierno. Para mí yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Yo no he estado en una cárcel, pero yo creo que esto es peor que una cárcel. ¿Desde cuándo no han salido al patio? Hay una chica aquí que tiene un mes o algo así, que está con cesárea, ha tenido su bebé y la tienen aquí encerrada. Y eso es injusto. Posiblemente mañana intenten deportarte a tu país, tengo no entendido, sé, Maribel. Lo que sé es que hay 5 vuelos, pero no sé para quiénes son ni nada de eso. Maribel, hola, yo soy Marta, todavía no he charlado contigo. Y una cosa que me preguntaba, ¿tú cómo entraste en el centro de internamiento? Maribel, ¿cómo te han cogido a ti? ¿Cómo, de dónde te han llevado? Yo estaba en la calle y me cogieron. Y me llevaron, me tuvieron en un calabozo 2 días sin comunicación, no sabían nada de nada, nunca me llevaron un abogado ni nada, ni de oficio ni nada. Solamente cuando me llevaron al abogado de oficio, cuando me llevaron al juez para que el juez termine lo que iban a hacer conmigo, y ese abogado solamente lo vi creo que 5 minutos y no lo vi más y ni habló conmigo ni nada. Y de ahí me trajeron aquí. Yo quiero, te lo he preguntado porque me gustaría que la gente... 40 días y que podía meter 3 recursos. Pero yo hasta ahora he metido un recurso porque el segundo recurso hay que meterlo al mes, y pero a mí ya me mandaron a volar. Lo que pasa es que yo me denegué el vuelo. ¿Te has denegado el vuelo porque no tenías el...? Porque no tenía el papel de salida, y también es injusto que me manden. Yo te preguntaba lo de por qué te detuvieron, porque me gustaría que la gente española se imagine lo que es salir a la calle y que un día cualquiera de pronto se te lleven y la vida que se te rompe ahí. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en España? Yo ya llevo 4 años viviendo aquí en España. ¿Y en Ecuador, si te devolvieran, qué harías? En Ecuador, ¿qué voy a hacer? Nada, mi país está jodido, yo no, allá no tengo futuro. Y mi familia está toda acá, mi marido, y yo quisiera quedar, yo de verdad que quiero quedarme acá. Comentaba Marta que todas vosotras trabajáis aquí justamente aportando a esto, y que ninguna de vosotras sois delincuentes, y que sin embargo se trata a las personas muchas veces ahí dentro como si fueran delincuentes. ¿Qué opinión tienes de esto? Verdad, ninguna aquí somos delincuentes, solo por no tener un documento porque no estamos regular. Pero hay cuánta gente delincuente en la calle que de verdad son delincuentes y los dejan tan libres, y uno por no tener un papel, que yo creo que eso no es ningún delito, te tienen aquí encerrada. Y te dan solamente la hora de la visita 5 minutos. No te puedes ni despedir ni saludar a la familiar que te viene a visitar. Está acá con nosotros Walter, que te va a saludar. Hola, mi amor. Hola. Yo lo que le digo, que sea fuerte, que bueno, que no llores, que no estés, que acá... Estoy desesperada aquí. Tengo miedo de que mañana me manden y no pueda salir. Por favor, ayúdame a salir de aquí. Yo no he hecho nada malo para merecerme esto. Esto es un infierno, nadie sabe lo que se pasa aquí, solamente las personas que estamos encerradas sabemos lo que se vive aquí adentro. En cualquiera de los dos casos, afuera hay gente, está Marta aquí con nosotros, y lo que decía Marta de lo importante de estar unidos ahí, de ser bastantes, de poder comunicarnos, de intentar de todas maneras buscarle salidas a esto, que muchos creemos que esta ley es injusta. Sí, esperemos que, yo ruego a Dios que no me manden, porque si yo, se lo juro, señorita, no sé si mañana a mí me mandan o estos días, yo no me voy a ir, yo voy a denegar, me voy a hacer lo imposible. Yo le he dicho a mi marido lo que voy a hacer. No me voy a ir así, no me voy a ir así como una delincuente. Maribel, ¿puedes dejarle el teléfono un momentito a Rosana? Ya te la pongo un ratito. Vale. ¿Sí? Rosana. Sí. ¿Cómo estás? Y mal, porque estoy con diarrea y ya estoy echando sangre. Me fui al médico hoy y lo único que me dieron desde que llegué fue cetamol, que creo que no tiene nada que ver con una diarrea. ¿Cuántos días llevas tú en el centro de internamiento? 28 días hoy, 29 días llevo, mañana cumplo 30. Ya me han dicho que si voy a mi país voy a ir con escolta y no sé qué cosa más. Nos trauman todo, psicológicamente nos trauman todo aquí. La comida, hay que comer por obligación, porque si no uno se enferma más aquí. Uno come porque tiene hambre, porque si uno no tiene hambre, creo que esta comida no se come aquí. Roxana, ¿dónde fue tu detención? ¿Cómo? ¿En dónde te detuvieron? ¿Cómo te detuvieron? Yo estaba trabajando en Soria, estaba trabajando en la limpieza en tres casas, y yo estaba en mi piso, luego cuando me bajé de mi piso me cogieron, cerca de mi piso mismo me cogieron a mí. Y me dijeron que tenía no sé cuántas horas para presentar un contrato, un precontrato de trabajo. Yo le presenté todo el precontrato de trabajo, mi jefa se presentó todo. Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí. Supuestamente me dieron oportunidad de presentar un precontrato. Mi jefa, como me quiere mucho, presentó todo y al final no me sirvió de nada. Y ¿qué dice tu jefa de todo esto? ¿Cómo? La persona para la que trabajabas, ¿qué dice? Y está muy mal porque ella me quiere mucho. Ella me ofreció toda la ayuda, todo, porque sabe que tengo dos hijas en mi país. Cuando yo vine a este país 10 días antes que yo viaje, mi padre se murió, tengo muchas cuentas, perdí mi casa por la salud de mi papá, que al final se murió, tengo muchas deudas, tengo dos hijas a quien mantener. Yo le dejé con mi hermana, con una de mis hermanas que también tiene niños, yo soy la única que trabajo y vine con tanta ilusión aquí y que me traten como me están tratando, no me merezco. Es una injusticia porque lo único que nosotros hacemos es venir a trabajar en su país, hacer un bien, pienso yo, porque no hacemos nada malo. Lo único que es, no tenemos papeles y tanto nos juzgan por no tener papeles, es una injusticia. Eso no debería ser delito. Roxana, ¿has recibido visitas dentro del centro de internamiento? ¿Cómo? Si has podido recibir visitas dentro del centro de internamiento. Yo prefiero no recibir, porque al recibir visitas aquí 5 minutos es una pena. No puedes hablar, no puedes darle un abrazo a una persona que te viene a visitar como si fuera un delincuente o que te va a pasar algo. O no sé, no puedes ni hablar. Yo he recibido una visita porque una visita desde mucho tiempo recibí, porque vienen de lejos a verme para 5 minutos, de aquí a 4 horas es Soria, y venir a visitarme para 5 minutos sin poder abrazarle a esa persona, no, creo que no vale la pena. Muchas de vosotras habéis venido aquí para poder pagar deudas en vuestro país. ¿Con quién son esas deudas? Yo estoy pagando mi casa con una inmobiliaria y ahora ya me embargaron todo. Tengo mi hermana que está enferma ahora, con la noticia le dio un tipo un infarto le dio, y tengo mi hermana enferma ahora, se me embargó toda mi casa. ¿Cuántos días que ya me tienen aquí? Para mí es una desesperación total. Aquí tengo otras compañeras también que quieren hablar un poquito. Elena se llama, es una boliviana. Ah, sí, sí, es Elena la que... A la chica a quien le maltrataron, sí. A la que los agentes le maltrataron. Hola. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahora? Bien, aquí preocupados porque no sabemos qué hacer, porque la verdad es hay mucha injusticia psicológicamente, se están enfermando aquí. Elena. Y no sé, que no tenemos ayuda. Yo tengo mi primera carta de expulsión y ya me están tirando a mi país. O sea, es injusto porque hay tanta gente con 5 o 6 expulsiones y nadie se va. A mí con mi primera carta y sentada en la boca del metro me agarraron, o sea, sin hacer nada, y no sé qué hacer. Estamos desesperados porque realmente aquí venimos para salir adelante. Ese día que te estaban deportando, ¿sí? Ese día, ¿cómo te han tratado los policías? Me estiraron el brazo, me lastimaron el brazo. Sí, me destiraron y la verdad que lloré. ¿Marta, sos vos? La verdad que hasta ayer me dolía, me tuve que poner algo. Es que no se puede hacer nada. ¿Y tus bolsas? ¿Qué? ¿Tus bolsas? ¿Qué te han dicho de las bolsas que has perdido del equipaje? Que me lo daban, las bolsas que me lo daban aquí, pero al final nadie sabe nada, ya le di por perdido mis cosas. Los policías mismos ahora hicieron un cambio, o sea, nos están tratando mal, porque todas son nuevas. Y estamos con un susto porque nos miran mal, ya todos parecemos ya como criminales. Eran los testimonios de mujeres retenidas en el centro de internamiento para extranjeros de Carabanchel, en la ciudad de Madrid, a la espera de ser repatriadas. Informativo Más Voces. El pueblo que es el soberano. Yo estaba en el centro Hace un mes exactamente que estoy en libertad. Bueno, los días no son normales ahí adentro, son para volverse de locas, locos, porque siempre estamos todo el día esperando que acabe el día o esperando que amanezca para saber si nos vamos o nos quedamos. No nos dicen qué día vamos a ser deportadas o deportados. Simplemente llega en la mañana el guardia del policía y dice, levántese, ahora tiene vuelo a su país, sin saber de nuestra familia, sin despedirnos, esposadas, como si hubiésemos cometido algún delito peor, como si hubiésemos matado a alguien. Ser inmigrante no es, es un orgullo para nosotros, los inmigrantes, porque por ser inmigrantes damos de comer a nuestros hijos, vestimos y ayudamos a nuestras familias. Yo llevo 3 años en España, he cumplido 3 años, yo iba a regularizar mis papeles, pero no me han dado tiempo porque días antes me han detenido y he ido a la comisaría para denunciar un robo en mi casa. Y como soy inmigrante, pues la que he pecado por ir hasta la comisaría he sido yo, por ese motivo me han detenido. He ido a denunciar ese robo y ha salido un señor, un jefe, cuando yo estaba prestando la declaración y ha dicho pues que como no tengo papeles tenía mucha cara para ir a denunciar. Y sabiendo él en la declaración que yo prestaba que se me ha perdido dinero en mi casa. Día antes yo había ido a denunciar maltratos de mi pareja, del padre de mis hijos. Que a él no le denunciaba tampoco por miedo a que me deporten. Pero yo ya tenía pensado irme a mi país, yo ya me iba a ir a mi casa, al lado de mis hijos. Por eso yo me he animado a ir a denunciar al padre de mis hijos. Y justo al día siguiente, no sé cómo, que el mes de octubre para mí ha sido un mes muy horrible, muy feo. Se me ha perdido el dinero, mi dinero de 3 años de trabajo, donde yo vivía. He ido a denunciar eso y me han dicho que tenía que haber tenido más cara que espalda, por eso es que me mandan presa al centro de internamiento. Es un agujero con tres ventanas a cada lado, serían 6 ventanas. Es un agujero con 6 celdas donde nos encierran en la noche para dormir. No podemos ir al baño porque estamos encerradas. En la mañana nos levantamos, nos llaman para desayunar a las 9. No tenemos calefacción, pasamos mucho frío. Nos dan colcha, una manta, un colchón y una toalla. Es para cada persona. Pasamos hambre, humillaciones. La comida que nos dan, dicen que en España se come muy bien, se come en las... En las casas donde yo he trabajado se comía bien, hay alimentos, pero es que en ese lugar tal vez porque somos inmigrantes no tenemos derecho a comer tampoco bien. A los chicos les pegan, si cometen alguna falta les meten al ¿cómo se llama esto? Calabozo. Al calabozo. Y en el calabozo les pegan, yo he visto al director de ese centro, le he visto pegar, y a mí personalmente me ha amenazado que lo que no he visto, lo que he visto que no hable, porque si hablo me van a deportar. Me ha hablado también de mi presidente de Bolivia, que me vaya a hacer leyes allá en Bolivia, que aquí se puede pegar, aquí está visto pegar. Hay mujeres embarazadas ahí adentro. A veces, ¿sabe? Hay casos en que cuando una mujer está embarazada, es deportada, más pronto la deportan, por miedo a que lo pierda al bebé, o porque ella se va a encontrar mal, o cosas así. Y hay mujeres estando embarazadas, no decimos que estamos embarazadas, y por miedo a ser deportadas. Y por estar en ahí adentro, con frío, de hambre, duchándonos en agua fría, comiendo comida que no es comible, hay caso en que se pierde a los bebés, perdemos, ¿sabes? Yo pienso que simple y sencillamente mi opinión es porque la gente en España, la mayoría es racista, ¿sabe? Nos echan a nuestros países porque somos mestizos, somos morenos, otros somos bajos, somos algunos gorditos. Yo creo que es racismo porque hacernos sufrir 40 días para luego decirnos, ahora váyanse al país, después de hacernos sufrir tanto, después de hacernos llorar tanto, de recordar hasta el menor error que habíamos cometido en la vida, de hacernos pesar tanto, porque 40 días es largo. Afuera se vive normal, pero ahí adentro, esperando que las horas pasen sin hacer nada, somos personas de bajos recursos, que no tenemos dinero en nuestros países y que venimos a buscar nuestro pan de cada día de nuestros hijos, buscando el pan de cada día para sobrevivir. No buscamos tanta riqueza porque hay una gran diferencia entre los países pobres y entre los países ricos. En vez de nosotros los pobres, buscamos, como digo otra vez, el pan de cada día, pero aquí se busca el totalmente bienestar. Mientras más tienen, más piden. Más tienen, más piden. Y la mayoría de los inmigrantes lo que hacemos es ahorrarnos un poco de dinero, irnos a nuestras casas y llevar nuestra vida tranquila con nuestros hijos, con nuestros padres, seguir la vida en paz. Queremos ser felices con lo poquito que vamos a conseguir. Y en este país donde yo ahora vivo, donde yo no me he querido ir de este país, es porque por un poco de dinero para sobrevivir. Acabamos de escuchar el testimonio de varias mujeres secuestradas en el CIE de Aluche, en Madrid. En el último mes, dos personas han fallecido en estos campos de concentración. El 19 de diciembre, en el CIE de Aluche, falleció la congoleña Samba Martín, según las autoridades, por meningitis. El 6 de enero moría el joven de Guinea-Conakry, Idrissa Diallo, a consecuencia de un infarto. Pero, según sus compañeros, se debió a la falta de atención médica durante horas y a la falta de intérpretes. Esto eleva a tres las muertes en extrañas circunstancias en el CIE Zona Franca de Barcelona. Hemos escuchado antes la canción Red is Danger de Johnny Moore. Os dejamos con The Soul Syndicate, Natty in Hong Kong. We'll be right back. Es por todo esto que desde la caverna nos sumamos a todas las voces que piden el cierre de estos campos de concentración. Ningún ser humano es ilegal. Se despide por hoy la caverna. Os dejamos con Lucinda Williams y su canción Copenhagen. Hasta la semana que viene. Traveling through time, you are missed.